que no quieras. No hagas nada que no quieras. Y no hablemos más de esa sarta de gusanos. Siempre nos van a molestar. Acecha en tu cara de loco. Cuando más loco estás. Agua de río, sol desde enero. 20 trincheras para saltar. Muchos caminos que fueron rengos. Y esta fe enorme para llegar. Estoy al final. Sigan huyendo a mí.